El camino termina sobre las cuatro esquinas y yo viajo con un destino incierto. He quebrado todas las ventanas y estoy condenado a permanecer inmóvil sobre este pueblo, donde entre la noche y la lluvia hay que elegir la lluvia, donde el hotel lo ha bautizado Hotel Lluvia. Caigo en pasos de otros, un pasado invernal resurge sobre la ciudad dormida. Y yo me quejo del frío, enciendo el televisor y dejo escapar la vida que había esperado. Y hay un sendero para volver a mi carretera, perdido en cualquier lugar, lugar del mundo. La lluvia, si aún confío en ser.